descuentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Cecilia. Bueno, estudiantes universitarios de 10 universidades nacionales junto a docentes hoy se manifestarán frente al Congreso. El motivo tiene que ver con los recortes en el presupuesto de ciencia y tecnología y tenemos en línea a Agustín Martínez Suñé, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas de la UBA. Ya te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola Eugenio, buen día. Hola, buenos días. Contame un poco, a ver, ustedes están reclamando, ya hubo una protesta también del CONICET, reclamando mayor presupuesto. Se ha cortado el presupuesto en algunas cosas como salud y ciencia, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola. Sí, mira, te cuento. Esto surge porque nosotros vimos a partir de la presentación del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Presupuesto para 2017, que como saben es una ley que se vota todos los años en el Congreso de Presupuesto del año siguiente, y a partir de eso estamos muy preocupados por lo que implicaría para el sector ciencia y tecnología en caso de aprobarse este presupuesto, porque, por ejemplo, implica un recorte muy fuerte para el sector. Para poner un número, uno de las entidades más importantes, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sufriría un recorte del 32,5% en términos absolutos. O sea, no estoy haciendo las cuentas teniendo en cuenta la inflación, sino que se propone que tenga 1.000 millones de pesos menos que en 2016. Y eso es muy grave porque es a través de donde se financia gran parte de la investigación que se hace en nuestro país. Ahora, decime, también los integrantes del profesorado están adhiriendo a este reclamo, y por otro lado la CONADU está otra vez de paro, es decir, se dan una serie de circunstancias. ¿Vos crees que esto está hecho adrede, está hecho por falta de información? ¿Cómo lo ubicás? ¿Cómo lo ubicás esto? ¿Esto es una cosa hecha a propósito, hecha adrede? ¿Te parece que es una cosa intencionalmente armada así? Desde el Gobierno Nacional. Y mira, yo lamentablemente venimos viendo este año, mi opinión es que venimos viendo este año que no está en la prioridad de este nuevo gobierno la educación y la ciencia, porque no es algo, es que por ejemplo la Facultad Exacta esté movilizada por presupuesto no es algo nuevo. A principio de año hubo un problema muy fuerte con el presupuesto de las universidades nacionales, no sé si lo recordarán, el 12 de mayo hubo una marcha muy grande de las universidades nacionales porque el gobierno nacional estaba girando menos presupuesto que el que tenía que girar. Y entonces ahora nos encontramos con esto y yo creo que hasta hace unos meses tal vez podíamos hacer esbozar hipótesis sobre cuál iba a ser el rol de la ciencia en este nuevo gobierno. La realidad es que la comunidad científica en su conjunto estaba muy preocupada por ver esto, y este presupuesto viene a confirmarlo, digamos, que no es una prioridad para este gobierno el desarrollo en ciencia y tecnología, y que creo que es un error muy grave, no solo para la comunidad científica, sino para el país, que es algo esencial tener un desarrollo tecnológico. Bueno, ¿y hoy se van a movilizar? Sí, hoy vamos a movilizarnos, vamos a hacer una concentración en las puertas del Congreso a las 4 de la tarde, donde lo interesante esto es que va a participar un arco muy amplio de organizaciones, vos como ya mencionaste, algunas federaciones docentes, también las federaciones estudiantiles, el Centro de Estudiantes Exactas, pero inclusive la Facultad de Exactas de manera institucional va a participar de esta concentración, y eso muestra también que nosotros creemos que tenemos que poder enfrentar estas políticas en unidad, digamos, que todos los que vemos que es necesario desarrollar la tecnología y queremos defenderla, los invitamos a venir a la concentración y también a adherir al petitorio que está circulando bajo la consigna Defendamos la Ciencia. Si ustedes lo buscan en internet, ya tiene más de 30.000 firmas. E invito a los oyentes, a la comunidad en general, más allá de si están vinculados al sistema científico o no, que también adhieran al reclamo, porque es algo que es muy importante, ¿no? Para mí la pregunta no solo que nos tenemos que hacer no solo es si los científicos van a tener trabajo, si Argentina como país va a tener un desarrollo científico, y eso termina afectando a todo el conjunto de la población argentina. Fíjate que hubo un personaje bastante triste para los argentinos, Domingo Felipe Cavallo, que dijo que los científicos fueran a lavar los platos. Pero recientemente el actual ministro de Ciencia, que viene del gobierno anterior, dijo que sugería a los científicos argentinos que se fueran al exterior para no perder el nivel de evolución de la ciencia. ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que también hay que escuchar un poco cuál es el discurso en general, pero me parece que es un problema que justamente puede ser un problema con este presupuesto, que tengamos una nueva fuga de cerebros. Lo que vos contabas del ministro de los 90 que nos mandaba a lavar los platos, es una preocupación real muy fuerte que tiene hoy en día la comunidad científica con este presupuesto. Y tiene que ver con que no solo es un problema este presupuesto para el año 2017, sino que en caso de aprobarse como está, marca una tendencia muy negativa, un precedente muy negativo, y la realidad es que estamos en algún punto muy tristes con esta situación, porque yo soy estudiante de ciencias, en particular, para que sepan, estudio ciencias de la computación, pero muchos compañeros míos estudian otras carreras, biología, física, y somos miles los estudiantes que queremos elegir quedarnos en nuestro país, que queremos elegir hacer un desarrollo científico acá, y con esto se recorta nuestro futuro, y la verdad es que no sabemos qué vamos a hacer. Y es algo que es muy difícil después de reconstruir. Cuando se desmanteló el sistema científico fue muy difícil poder reconstruirlo, y es algo que lleva más que un par de generaciones, lleva toda una vida, porque no alcanza simplemente con poner más presupuesto en caso de que falte, sino que hay un montón de recursos humanos, de cerebros, que tal vez eligen hacer su vida y formar su vida en otro lado, y es muy difícil que vuelvan a elegir volver a su país cuando ya su vida la formaba en otro lado. Por eso es importante que el Estado acompañe a los que hoy en día van a ser futuros científicos, a los jóvenes científicos en formación, a que se queden acá en Argentina y desarrollen ciencia para resolver los problemas de nuestro pueblo. Me encanta escucharte tu razonamiento, porque me parece que mientras haya jóvenes que se ocupen y se preocupen por la ciencia, la Argentina tendrá al menos la posibilidad de no perder las pistas del tiempo que viene. Así que bueno, nos gusta que ustedes expongan esto y nos parece bárbaro, y la gente que está escuchando que quiera acompañarlos hoy a las 4 de la tarde, que se arrimen, porque se trata de la ciencia y la tecnología argentina. Sin eso no hay futuro en un país. Bueno, muchas gracias. Chao, viejo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando un joven se mete en la política estudiantil, cuando se mete en la política y tiene este razonamiento, dice, pertenecemos a los argentinos que nos queremos quedar en el país, que queremos que la ciencia y la tecnología nos permita mirar para adelante y soñar, tiene que ser apoyado por los padres, por los hermanos, por los hijos de aquellos que están en otras carreras, en otras cosas, porque la verdad es increíble que el actual ministro haya dicho que sugiere que los científicos argentinos, para no perder el futuro, para estar actualizados, se vayan al exterior. Y la verdad que si lo confirmaron en ese cargo del gobierno anterior, porque eran todas ponderaciones, que él tenga esa expresión, o es de impotencia, o es grave. Y el otro día escuchábamos cómo se habla de desarrollos, por ejemplo, en La Plata hicieron un prototipo de un automóvil eléctrico, los estudiantes, que está muy bueno, porque es el auto del futuro, trabajan sobre esa tecnología. Pero claro, cuando un estudiante nuestro se recibe, se da cuenta que estuvo trabajando con determinadas cosas que en el mundo se dejaron de usar hace 20 años. Y cuando llega a instalarse o a insertarse en el mundo, dice, pero yo estas cosas no las manejé, no las conocí. Bueno, así estamos, ¿no? Por eso lo que recién decía este muchacho como presidente de un centro, nos parece que hay una mínima cuota de esperanza cada vez que uno escucha a un joven que razona de esta manera. Y debe haber muchos jóvenes que piensan así, y debe haber muchos jóvenes que estudian y que trabajan, más allá de ese millón que pasa a ser noticia, que ni estudia ni trabaja en la Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es ahora 9:42 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un día como el de hoy, de 1944, nacía Rubén Luis Di Palma, el corredor de automovilismo y padre de corredores. ¿Quién es? Josefina. Ya estamos en la Tercera Guerra. Pero usted no, perdóneme, ¿usted no habló antes? No, querido, usted no me escuchó, me dijo. No, bueno, yo no lo escuché, pero la gente... No, yo no lo escuché, pero la gente sí, no puede hablar dos veces, señora. ¿Quién está? Horacio, Miguel, ¿me escuchás? Sí. Quisiera decirte algo cuando termino, si querés me contestás. Nosotros, como peronista, ¿no? Cuando conversamos... La doctrina nos junta, pero cuando estamos juntos, la doctrina nos separa. Cuando es tan necesario que estemos juntos o importante, ¿por qué no volver a intentarlo? ¿Me entendiste? Sí, ¿qué querés que te conteste? No sé, tener respuesta. Bueno, no sé, ¿me das una frase y no sé, me haces una pregunta o qué querés? No te entendí. Que nosotros... No, lo que dijiste sí entendí. Digo, no entendí a dónde querés llegar con esto. Está bien, es una definición que vos tenés sobre los peronistas. ¿Y qué pasa con eso? No, que digo que a veces nos juntamos y después nos separamos, digo. Sí. Siendo cosas tan... una cosa importante, ¿por qué no se vuelve a juntarse, no? Tanto en lo particular como en lo general. Bueno, de lo dependerá a lo mejor de que... la gente entienda que el esfuerzo tiene que ser mancomunado, que no puede ser de una persona sola. A lo mejor, si entienden esto y no esperan que aparezca el Salvador y se dan cuenta de que la cosa debe ser mancomunada, a lo mejor se juntan todos y hacen algo. Sí, no. Te saludo. Bueno, chao. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de La Boca. La verdad que escuchando el aumento que se han otorgado diputados y senadores... causa vergüenza. Hace un tiempo atrás se hablaba que vendían drogas en el Congreso. Algunos tienen a sus novias, a sus amantes trabajando ahí. Es aguantadero de gente muy cuestionada, como debido, para que no los metan presos, o sea que es un aguantadero. Y vivimos con esa realidad todos los días y no pasa nada. Y encima se dan estos aumentos que son indignantes para el resto de la sociedad. No sé, bueno, que el presidente siga desfilando de la mano de Antoñita ahí y que siga todo este corso. Quisiera saber el diario de la corneta, toda la vida imposible que le hizo al otro gobierno en algunas cosas muy justamente, ¿cuánto dura este gobierno si le hacen el mismo mecanismo? No llegan a fin de año. Que tenga muchas gracias, que tenga buen día y muchas gracias. Espere antes de cortar. ¿Cortó ya? Vale. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Ana María de Quilmes. Hoy dijiste que teníamos antes las internas en los partidos. Era hermoso ir a votar. No, yo dije que yo recuerdo que en el Partido Justicialista hubo una sola interna en serio. En serio, exactamente, que era un lujo ir a votar, porque votábamos al candidato que queríamos nosotros, los peronistas. Pero ahora, desde que se hizo esto, que cualquiera vota en tu partido... Sí. O sea, nuestro movimiento se desarmó. No, pero el movimiento nuestro no, se mezclaron todos en todos lados. Es un chiquero, entonces, ¿cómo podemos hacer para volver a unirnos todos? Por eso no hay más ideología, porque sí. Si yo puedo votar en la interna del Partido Socialista, del Radical o del Conservador y da lo mismo... No, la ideología peronista tiene que volver, hay que leerla, tenemos que promocionar, yo no sé, porque yo soy vieja ya, pero me encantaría... Encantaría que volvamos a Perón de Perón, no a Perón que inventó Cristina, ni nada, que de peronista no tenía nada, solo basurió nuestro partido. Yo quiero que nosotros volvamos a reinar en esta patria y la ponemos de pie. Chao, señora. Chao, querido. En 1811, Diego, nacía Isaac Merritt Singer, el inventor de la primera máquina de coser hogareña. ¿Vos te acordás cuando Evita te mandaba la Singer a las mujeres que pedían la máquina para coser? Sí, que le daba para coser. Que Singer además fue actor, político e inventor. Era múltiple ese hombre. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1897 se funda en Chile un club que tiene la camiseta de Racing, el Deportivo Magallanes. ¿Quién está? José de Mercedes, buen día. Quería decirle una cosa. Los gobiernos que se sucedieron a Perón se han dedicado a destruir, ¿no? Y siguen destruyendo, cada uno destruye más. Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Un tío mío era maestro rural acá en el partido de Mercedes. La escuela era un rancho. Entonces escribió una carta al presidente Castillo. Monta a caballo, se va a la estafeta de la estación Almeida y el empleado le dice, mire, no está Castillo. ¿Cómo? Dice, hace una revolución y ¿quién es el presidente nuevo? El presidente Ramírez, general de división Pedro Pablo Ramírez. Bueno, va al boliche, hace una carta nueva, la manda y, oh sorpresa, en tiempo récord le hicieron una escuela modelo en el medio del campo. Linda escuela era que salió como ejemplo de escuelas rurales en una revista de arquitectura, ¿no? Ese gobierno del 43 amplió el lago San Roque e hizo otras obras, ¿no? Y después lo que sucedieron a Perón se dedicaron a destruir y siguen destruyendo. ¿Qué le parece? Chao, señor. Hasta luego. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1922 nacía Juan Carlos Lorenzo, el Toto Lorenzo, que fuera el director técnico de la selección argentina. Y vos te acordás, Diego, cuando entrenaba la selección en Italia, que le hablaban italiano a los jugadores argentinos. Sí, un personaje. El Toto quiso todo, además, porque empezó jugando en Chacarita Juniors. Sí. ¿Te acordás que fue el elenco, el equipo que logró el ascenso a Primera División en 1941? Después pasó por Boca y logró 3 títulos con Boca Juniors. Una Copa Nacional y otras 2 copas, la AFA y la UF. Después jugó en el RC de Mallorca y ahí llegó a ser futbolista y entrenador al mismo tiempo y logró el ascenso de Tercera División de España a la Primera División en 2 años. Un genio el Toto. Y después vino a San Lorenzo, nos sacó campeones 2 años seguidos con una de las del segundo campeonato, invicto durante toda la temporada. Fue a Boca, ganó todo con Boca y después, sin ninguna duda, fue técnico de la selección argentina. Estaban los jugadores argentinos en Italia. Entonces, para que los periodistas italianos entendieran que estaba trabajando, les hablaban italiano y los jugadores argentinos lo miraban porque no entendían lo que le decía. Y bueno, pero se había acostumbrado a hablar en italiano. Y acá en Boca, cuando salía antes del partido y regaba la cancha, era un genio. Bueno, y logró el campeonato ese famoso con el Bayern Múnich, ¿no? Ah, no, además con Boca ganó la primer Copa Intercontinental en el 77, que ya no se juega más. Bueno, nacía un día como hoy de 1922. El mismo día que nacía el Toto Lorenzo, terminaba la marcha sobre Roma de Benito Mussolini. Y por eso hablaba en tano el Toto. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. El gobierno de Macri carece de legitimidad ética desde la base, engañando al 51%. Se necesita un plebiscito para legitimarlo. En lugar del voto electrónico, que proponen una reforma en la Cámara de Diputados, con 4 o 5 partidos políticos, con 140 representantes y 120 de 120 federaciones, donde la banca pertenezca a las instituciones las que se harían cargo de los costos. Gracias, ¿eh? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, ustedes saben que hay cosas a veces que son imposibles de manejar y una de ellas son los descubrimientos que se hacen constante y permanentemente sobre el espacio. Hace ya un tiempo, 1990, se descubrió una nueva galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Realmente el hombre, que siempre ha mirado hacia arriba y siempre ha buscado explorar hacia arriba, el llamado cielo, ha explorado poco hacia abajo, es decir, conoce bastante menos sobre la profundidad de los mares, en proporción, obviamente. El otro día, una nave que habían mandado los rusos a Marte, fracasó el paracaídas y se estrelló en Marte. ¿Se imaginan ustedes que esto es una cuestión científica de mucho tiempo, de mucho dinero, de mucho trabajo, para que después fracase en lo que debía haber sido el posarse en tierra firme para mandar información? Esta búsqueda permanente de información tiene que ver con la desesperación del hombre por saber qué otras cosas hay más allá de la Tierra. Sin embargo, no terminamos de conocer nuestra propia Tierra. No terminamos de explorar lo que es la Tierra. Hay lugares donde el hombre casi no ha entrado, no ha penetrado. El Mato Grosso es uno de esos lugares. La periferia del Mato Grosso es una cosa. Adentro se habla de que hasta jíbaros puede llegar a ver. Y entonces, estas cosas que no conocemos resultan atractivas por tiempo, por momentos, por fracción. Imagínense ustedes, trasládense a los tiempos pasados y ubíquense en 1492, cuando Colón descubre una isla, que es la isla de Cuba, la impresión que para ellos tiene que haber sido el llegar a tierra, pero a su vez ver que estaba rodeado de agua, ¿no? Una cosa, es decir, de venir haciendo mares y mares y de pronto encontrarse con tierra, pero a su vez ver que era una isla. Todos los descubrimientos que se han hecho ya estaban inventados. Es decir, existen en nuestra vida las cosas y el hombre las descubre, pero ya están. Por lo cual, cuando se descubre una reacción atómica, el mundo se conmociona porque hay un descubrimiento. Se puede hacer la eclosión en cadena del átomo. Pero el átomo estaba. Nosotros somos atómicos, los seres humanos. Entonces, preguntarnos hacia nuestro propio interior qué somos, nos daría una respuesta mucho más acabada y mucho más clara. Si se supone que somos sol dependiente, o sea que si la Tierra dejara de girar alrededor del sol, o el sol no se viera, no saliera, como se dice en ese yerro idiomático cuando dice salió el sol está siempre, se ve o no se ve, porque si el sol no saliera alguna vez, se acaba la vida en la Tierra. Bueno, nosotros como sol dependientes, cargamos nuestra energía durante la noche cuando descansamos, para estar activos durante el día cuando otra vez la Tierra giró y está frente al Sol. Lo normal entonces es descansar cuando la Tierra da vuelta y queda de la parte del cono de sombra, y estar activo cuando el Sol cae con mayor peso sobre la Tierra y se siente con mayor peso porque las nubes ya no pueden ocultarlo, y ni la luna, y no hay nada que se interponga. ¿Por qué la política entonces se hace de noche? ¿Por qué las reuniones políticas son de noche? ¿Por qué las sesiones del Congreso Nacional se hacen de noche y terminan a la madrugada, cuando nadie se puede enterar de lo que pasa y entonces votan leyes a roletes? Es una contranatura. Y así como es una contranatura ese tipo de cosas que hacemos, es una contra natura muchas otras cosas. Y cuando uno no se da cuenta que la naturaleza rige todo el tiempo, que uno nace, se reproduce y muere, cuando uno cree que la cosa provisoria se hace permanente, cuando uno cree que el poder es para siempre, es cuando el hombre comienza a cometer los errores de vanidad y hasta transformarse en déspotas, en uso y en abuso de ese poder. Estamos muy complicados porque no sabemos qué somos ni dónde estamos. La última noticia que tenga de deporte. Hoy reaparece Fernando Gago. Después de 6 meses sin jugar, juega en la reserva de Boca frente a Sarmiento de Junín, un partido que estaba postergado. Empieza a las 14 en Casa Amarilla y Gago va a ser titular, va a jugar solamente el primer tiempo. ¿Qué ha pasado en la Argentina del interior? En Salta, los taxistas de varias ciudades de la provincia amenazan con cortar el servicio si el gobierno autoriza el servicio de Uber. Primero iniciarán negociaciones con el gobierno y si no hay respuesta, paralizarán el servicio por 24 horas. Y Santa Fe emitió bonos por 250 millones de dólares. Es la primera emisión en el exterior, según el ministro de Economía local, fue a un interés muy bajo y con vencimientos para el 2027. Diego, además de pensar que hoy pueda ganar San Lorenzo, ¿qué otra cosa tenés para hacer? Mira, dos cositas y te voy a dejar una frase de cierre. Hoy cumplen años dos queridos amigos. Cumple 79 años Tristán, actor cómico argentino. Y cumple 58 una chica que era bellísima, Mónica Gonzaga, excelente actriz. Y para salvar lo que dijiste de todo eso de contranatura, le tengo que dar entonces la razón a Macri de que hay que romperse el traste. Pero que el general me deja una frase que es muy linda para el cierre del programa. El pueblo se capitaliza con el ahorro. Ahorrar solo es posible cuando se gana lo suficiente. Porque ahorrar sobre el alimento y la salud no es ahorro, es suicidio. La sabia palabra del general Perón. Nos vamos con esta frase de Perón. Hasta mañana, por aquello de que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. A las 6 trataremos de hacer otro programa para ustedes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano, AM650, instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Policréditos son cuotas fijas para comprar muebles, electrodomésticos, colchones, materiales para la construcción y todo lo que necesitas para tu casa. Créditos fáciles y rápidos de obtener. Llámanos al 0800-666-7873 o hacete fan en Facebook. Policréditos. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruda y no tenés chavés.

callejón vuelta de rocha, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del tibón. Dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sole mío, senza mamá, senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá que dejé cuando era niño. Llora, llora, oh sole mío, yo también quiero llorar. Callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi vida, ¿qué me importa si se acorta con las copas que provocan mi frenético temblor? Soñé Tarento con cien regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mis congojas con el alma triste, rota sin perdón. Cuando ascolto sole mio, senza mamá y senza amore, sento un freddo qui nel cuore che mi piena di ansietà. Será el alma de mi mamá, ay, que dejé cuando era niño. Llora, llora, oh sole mío, oh sole, oh sole mío, yo también quiero llorar. Que nos marchemos cada cual por su camino, así lo manda el destino, porque ya no nos queremos. Es mejor que confesemos la derrota de mi amor. ¿Para qué seguir mintiendo? Anda y búscate, mi vida. Mientes saque la tierrita que tenés en la cabeza. Por delirios de grandeza ya no tenés ilusiones, y en ese mar de ambiciones naufragó tu corazón. Thank you. 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Sos una fácil carrera que yo me animo a ganarte sin emoción al final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera que vos sos una potra encampar una penca cuadrera. Y yo, viejita, ya he sido reloj de un pal nacional. Vos sabés que de porrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero, y en esas diabas de barrio figuré siempre el primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te va a tener percanta el juego que se le dio. Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna, y muchas veces la suerte fue amistosa y cordial. Y otra noche salí seco a chamullar con la luna por las calles solitarias del sensiblero arrabal. Me hice de aguante en la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que del amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa mitonga. Y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese lado vas muerta con tu espamento. Yo no quiero amor de evento, yo quiero amor de verdad. Nada de palabras dulces, nada de mimos y cuentos. Yo busco una compañera para batirle lo que siento, una mujer que aconseje con criterio y con bondad. intención de engalanar la casa vieja. Un techo para se decino a las parejas. Con el repique saltarín de esta milonga, lustra charol, un bailarín de meta y pongue. Barra y flauta sin victoria en los oídos de la matrona más famosa del lugar. Y la milonga se hace sombra, se hace rezo cuando una piba rezonga porque le han robado un beso. Y en la disculpa del galán hay un piropo y el enojo poco a poco se hace abrazo al milonguear. Canción de arrabal con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Yo fui bailarín de fama allá en el 20 en Avellaneda. Algunos de aquellas ruedas aún se recuerdan de Juan Cepeda. ¡Qué lindos tiempos aquellos! ¡Qué lindo para recordar! ¡Ay, milonga de tiempos viejos! No me avergüenzo, quiero llorar. Guitarra y flauta sin victoria en los oídos de la matrona más famosa del lugar. Y la milonga se hace sombra, se hace rezo cuando una piba rezonga porque le han robado un beso. Y en la disculpa de galana hay un piropo y en el ojo poco a poco se hace abrazo al milonguear. Canción de arrabal con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Yo fui bailarín de fama allá en el 20 en Avellaneda. Algunos de aquellas ruedas aún se recuerdan de Juan Cepeda. ¡Qué lindos tiempos aquellos! ¡Qué lindo para recordar! ¡Ay, milonga de tiempos viejos! No me avergüenzo, quiero llorar. Canción de arrabal con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Con flauta y guitarra, milonga querida, te quiero cantar. Si hoy una pena traicionó tu alma, la vida tiene el sueño de un mañana. Muchacha, no llores, hay que olvidar. Las notas de este tango están diciendo olvida. Muchacha, ríe y baila, que el amor convida. Encontrarás tal vez en esta noche quien vuelque en tu vida un fiel querer. Muchacha, ríe y baila, mi canción te invita a ser la muchachita feliz que fuiste ayer. Muchacha, no llores, no importa nada. Hay una vida y más vale vivirla que llorarla. La noche es breve, ¿por qué hacerla triste? Acuérdate que un día sonreíste. Muchacha, hay que olvidar, ven a bailar. Encontrarás tal vez en esta noche quien vuelque en tu vida un fiel querer. muchacha, hay que olvidar, no llores más. Azul y tus palmeras, un divino tul de fantasía, tierra de la eterna primavera, oh Brasil, todo, todo en ti es alegría. Río de Janeiro, bello San Paulo, tienen un subyugo tus mujeres, algo que los hombres nunca olvidan. Eres así, eres como un reino celestial, Brasil, Brasil. Noches de Brasil, con tibio perfume de azul alelí. Noches de Brasil, yo quiero en tus luces volver a vivir. Cariocas paulistas, muy pronto estaré de nuevo en sus calles que nunca olvidé. Brasil, un tango argentino te quiere cantar. Azul alelí, noches de Brasil, yo quiero en tus luces volver a vivir. Cariocas paulistas, muy pronto estaré de nuevo en sus calles que nunca olvidé. Brasil, un tango argentino te quiere cantar. Ay, San Paulo, un tango argentino te quiere cantar, Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. ¿Cuántas veces he querido poner fin a mi tragedia? ¿Cuántas veces he sentido tentaciones de matar, para apartarme de esta vida que es tan solo una comedia, donde soy un personaje destinado a fracasar? Muchas veces afiebrado en mis horas de amargura, tanto el arma busqué el pecho para curarme de una vez, pero el roce de una mano cariñosa y bienhechora vino a detener mi brazo y acariciarme después. Que nunca me falte su tierna caricia, mi vida precisa sentir su calor. Que nunca me falte la luz de sus ojos,

qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. ¡Qué viejo estoy! Hoy me siento triste y verme, soy como un cóndor que duerme, soñando que iba a volar. Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta tibieza de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar. Crepúsculo otoñal, pasan las horas. Delante mi balcón tiembla un rosal. Ansiosas por vivir, las rosas lloran. Luchando contra el fuerte vendaval. Lo mismo que en la vida cae una vencida. El lodo de la calle arrastra la flor. Y en tanto que se aleja, yo pienso en mi rosa que un día de lluvia también se alejó. Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta tibieza de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Evoco el frescor de una boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. PAMI, 45 años junto a los más grandes.

que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. Este es un espacio de meditaciones cristianas, el programa de todos los hogares, con su mensaje de reflexión y orientación espiritual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Saben que una de las características diferenciales de Jesús, entre muchas otras, fue su vida de oración, la relación diaria y cotidiana que mantenía con el Padre? Esta relación estaba dada, entre otras cosas, porque Jesús mismo era Dios. Aún tomando forma humana, no dejó de ser Dios en la persona del Hijo. Otro de los motivos que generaban esta íntima relación era su amor y obediencia al Padre. Pero también podríamos destacar su sentido de dependencia. Cada decisión, cada milagro y acontecimiento importante en su vida estaban encerrados entre los paréntesis de la oración. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 y 8 nos presenta a Jesús como el ejemplo supremo de humildad y dependencia. Dice la palabra de Dios que, refiriéndose al Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, sin haberse despojado de sus potestades eternas, las subordinó a su Padre, a su condición de hombre y a su entorno. Lamentablemente, lejos se encuentra el hombre de haber aprendido de este ejemplo de Jesús. Hoy día muchos andan pregonando que cada ser es su propio Dios y que de nada importan las circunstancias ni las condiciones para aprovechar y hacer uso de todo lo que nos venga en ganas hacer, decir o pensar. Esta filosofía, sin dudas, está haciendo estragos en la sociedad, en la educación, en la moral de las personas. Pero por sobre todas las cosas, se le impide a las personas poner su mirada en Dios, cuando se cree que cada uno lo es. Le impide a las personas reconocer que necesitan de Él cuando impregnan en cada mente el concepto de la independencia absoluta. Esta filosofía aleja a las personas de Dios, ya que va contra el concepto de humillación y arrepentimiento, cuando postula la idea de una falta total de culpa al hacer lo que tengo ganas, cuando tengo ganas y donde tengo ganas, siempre que esto me produzca placer y agrado. Desde que Dios nos creó, siempre ha querido estar cerca nuestro. A pesar de esto, nosotros nos alejamos y descarriamos, como proclamaba ya aquel profeta Isaías. Cada cual nos apartamos por nuestro camino, como confirma el apóstol Pablo en la palabra, pero Dios aún quiere seguir estando cerca. Es por eso que envió a su Hijo para acercarnos a Él. Es por eso que murió en la cruz por nuestros pecados, para que estos no nos sigan separando de Él. Y a los que estábamos descarriados, Jesús se presentó como el único camino. A los que viven engañados, el Señor se presenta como la única verdad. No como otra filosofía, sino como la única verdad. A todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él es la vida eterna del alma, facultad que el mismo Dios decidió transferirnos desde el día que nos creó. En medio de todos tus conceptos y lógicas, hoy quiero acercarte a la necesidad de Dios, un sentimiento que no se encuentra en lo tangible o lo material, una verdad que no se comprueba científicamente, pero una realidad ineludible que se desarrolla en fe. Fe en Dios, en su palabra que tiene poder para obrar en el corazón de cada ser humano. Acércate hoy a Dios. Él está muy cerca de ti. La única distancia está dada por lo que mide el más pequeño de tus pasos. Dile hoy a Dios en lo profundo de tu corazón: Señor, te necesito, perdóname y sálvame. Si este mensaje ha despertado interés espiritual, solicítenos un curso bíblico Emaús, escribiendo a meditacionescristianas@yahoo.com.ar. También puedes sintonizar www.radiomeditaciones.com.ar. caminemos cada día tomados de la mano de Dios. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. La Casa Internacional del Éxito presenta Voces de Esperanza, un programa dirigido por los más prestigiosos mentalistas, consejeros y guías espirituales que lo llevarán a usted a reencontrarse con su actitud positiva a través de conferencias y mensajes diarios que le harán a todo aquel que escuche la fuerza espiritual y material necesaria para alcanzar el éxito y así poder conseguir la anhelada felicidad. Escúchenos con atención y seguramente descubrirá la luz que ilumine todos sus caminos. Con ustedes, los grandes maestros. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas, hoy día jueves, día del planeta Júpiter, día maravilloso, una fecha tan especial. Hoy es el último jueves del mes de octubre y cuando empezamos este programa le damos gracias, Señor, por darme la oportunidad de llegar al corazón de millones de personas, de millones de hermanos que todos los santísimos días escuchan la radio más grande de Sudamérica y Norteamérica. Esta emisora está llegando a todos los países suramericanos, norteamericanos, Europa, a través de la página de internet. Gracias República Argentina, República Oriental del Uruguay, porque en este momento cuando empezamos a llegar al corazón de todos los seres humanos, a todos los hijos de Dios, a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan en sus casas, en sus hogares, es cuando el Maestro Quilmer Jesús le da alegría poder transportar mi mente y poder entregarles a ustedes todos mis conocimientos habidos y por haber para cada persona que me está escuchando. En este momento abrimos las líneas telefónicas, queridos hermanos, porque todas las personas que están comunicando de todo el país, de la ciudad de Olores, de La Plata, de Bragado, de Mercedes, de la ciudad maravillosa de Chivilcoy, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, del norte, del sur de esta provincia, nos están escuchando en todo el lugar. Entonces, desde ya, amigos y amigas, qué persona, qué hermano, qué hijo de Dios está en la línea, para que empiece a marcar las líneas telefónicas en el día de hoy, el 43-72-85-55, 43-72-15-86, la línea celular 11-39-30-51-72. Recuerde que las líneas están abiertas para todas las personas que se comunican de todo el país, para reservar los cuatro elementos, para tener el formulario y reservar el kit maravilloso de fin de año, que esa ansieta maravillosa viene con el maravilloso medallón de las siete matrices, de los siete poderes y de las siete maravillas del mundo para protección. Y algo muy importante que viene con él, las arras de Dios. Bueno, vamos a empezar a recibir llamadas en el día de hoy, día jueves. Jueves maravilloso, un jueves a la cual todo le debemos cosas maravillosas, porque hoy jueves 26, 27, 28, jueves 28 hoy día. Maravilloso, último jueves del mes de octubre del año 2016. Hay tiempos que se van, pero nunca regresan, queridos hermanos. Hay tiempos que se van, pero nunca regresan, queridos hermanos del alma. Hay tiempos que no tienen regreso, hay tiempos que no tienen cambio. Hay tiempos que en verdad se merecen es cambiar la vida, tener la tranquilidad, tener la fortaleza, tener la tranquilidad y la armonía. Bueno, vamos a saludar a la persona, al hermano o al hijo de Dios que está en la línea en este momento. Hay personas que están comunicando de todo el país, queridos hermanos. Ya saben que en Capital Federal se atiende todos los días, calle Juan Domingo Perón, 1536. ¿Qué persona, qué hermano, qué hijo de Dios está en la línea en este momento tan especial? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Habla Antonio de La Plata. Albertico de La Plata, un abrazo grande, Alberto, en verdad. Siento tanta alegría que los hermanos de La Plata se estén comunicando en este momento, hoy día jueves. ¿Cómo le parece el programa, Albertico? Bueno, mire, maestro, yo la verdad que escucho el programa, me ha interesado mucho su prédica, me ha interesado mucho los testimonios de la gente, que parece que los ha ayudado tanto, y justamente lo llamaba para consultar a ver cómo puedo adquirir el medallón de las siete matrices y las arras de Dios. Considerando que, bueno, tendría que viajar ahí hasta el capital para que usted me dé un turno, no sé cómo podría hacer para tenerlo, porque por los testimonios que escucho es muy eficaz el medallón y también las arras de Dios. Albertico, usted regáleme su nombre completo, Alberto, y su fecha de nacimiento. Sí, Juan Alberto. Sí. Munier, fecha de nacimiento, Juancito. 22. Sí. Del 6. Sí. Del 64. De 1964. Primero que todo, Alberto, vamos a hacer un recorrido desde el vientre de su madre hasta la fecha, saber por qué tantas barreras, tantas dificultades, tantas trabas, tantas cosas que le ha llevado la vida, golpe tan golpe, como dice la canción, porque en verdad le da uno tristeza y nostalgia un hombre tan luchador, emprendedor y últimamente que viene perdiendo todo el ámbito familiar. Lo primero que todo, vamos a hacer un corte, Albertico, de esa sombra de luto que le está abrigando el aura de su cuerpo, ¿oiga? Sí, sí, sí. Vamos, últimamente se da cuenta que usted, ¿cuánto hace que perdió a su padre? Ya hace 15 años más o menos. 15 años que perdió a su padre. ¿Cuánto hace que perdió a su querida madre? Ay, cuando yo era chico tenía 10 años. Exacto. Se da cuenta todos los tropiezos de la vida, que es triste. Y al recordarle esto, para usted una tristeza, una nostalgia muy grande, saber la vida que tuvo que soportar, que llevar, vivir de casa en casa con un peregrino, que fue lo más triste de su vida, el abuso de las personas, porque hay gente que le da un pan de cada día y se lo echaron en cara mil veces, y cuando usted llegó a ser un triunfador de la vida, lamentablemente la riqueza no duró mucho tiempo en sus manos. ¿Es verdad o es mentiras? No, es verdad todo lo que usted dice. Yo luché mucho para llegar a tener una buena posición económica, he tenido varios negocios, pero eso es una de las cosas que más me extraña, porque duran un año, dos y se caen, y siempre he tenido esos problemas, esos tropiezos que usted dice, maestro, en la parte económica, y también afecta a la parte familiar. Bueno, Albertico, póngale mucho cuidado, a pesar de que usted haya golpeado puertas. Lo único que le pido a Dios es que si esas personas que usted visitó le hubieran ayudado como usted se lo merece, o lo hubieran trabajado como usted le prometieron que le iban a ayudar, pero siempre visitaba personas que le prometían que trabajaban con Dios y se daba de cuenta usted que las cosas no eran así, que no trabajaban con Dios sino con el demonio, que el Dios de ellos era el demonio, y por eso todo lo que usted logró, lo que ha logrado en un día, se le ha convertido en ruina miles de días. Pero si usted hubiera hecho un trabajo como se lo merece, de limpiar, de cortar, de hacer un recorrido, incluso desde el vientre de su querida madre, porque su querida madre murió de una brujería en cuarto grado, querido amigo. Ella empezó a desfallecer, porque cuando ella hizo su pareja de hogar con su querido padre, le juraron, le hicieron un entierro para verla totalmente destruida. Y eso es lo que nos duele a nosotros en este momento, personas como usted, que ha luchado, que ha buscado salir adelante y ha visitado personas que solamente le han prometido el cielo, el mar y la tierra, pero nunca le han cumplido. Yo quiero que me regale un poquito de fe, de confianza, de seguridad, oigan. Y ustedes saben que estos cuatro elementos que vamos a entregar nosotros, que estos cuatro elementos que entregamos diariamente con su consulta, y las arras de Dios, y el gran medallón de las siete matrices, es para una persona que quiera protegerse, que quiera liberarse, que quiera salir adelante. Por eso lo voy a invitar, Juancito, para que nos visite ahí en La Plata. No necesitan ir al otro lado del mundo, no señor, ahí en La Plata hay un lugar, mañana viernes llegaré a la avenida 53, número 1024, escriba bien, Juan. Sí, eso le, avenida 53, número 1024, entre la calle 15 y la calle 16, ahí estamos a una cuadra de la Catedral de La Plata, oiga, Juancito. Ajá, sí. Exacto, Juancito. Usted lo único que me va a traer mañana, póngale mucho cuidado, va a traerme mañana el agua de su casa, un poquito de orina, barra su negocio, barra el negocito ese que tiene ganas de emprender, que da 10 pasos hacia adelante y 20 hacia atrás, barra ese negocio de adentro hacia afuera, tráigame la tierra, un poquito de agua, ahí donde tiene el freezer ese de la donde guarda los fiambres y las carnes, dese de cuenta por la parte de abajo qué es lo que hay, barra bien y me lo trae, porque hay un frasquito ahí amarrado con una media negra. Hay que mirar qué es lo que hay ahí, porque sé que se lo dejaron puesto ahí, oiga. Muy bien, también le voy a llevar todo eso mañana mismo. Entonces. Mañana, ¿a dónde tiene que venir? Avenida 53. Sí, 1024. Número 1024 entre la calle 15 y la calle 16. Muy bien. Mañana mismo, cuando usted esté en su consulta, reclame el formulario, esa hoja donde va a registrarse. Diga, yo quiero registrarme para tener el medallón de las 7 matrices. Yo quiero registrarme para tener las arras de Dios, para ser feliz en el hogar, y yo quiero tener la ancheta de Navidad. Usted va a decir, todo esto lo va a decir ahí, haga sus peticiones. Muy bien, escriba, muy bien, mañana mismo a primera hora voy a andar por ahí entonces. Ahí, en donde dice, petición para el año 2017, escriba todo lo que usted desee, oiga. Ah, muy bien, muy bien. Porque vamos a decir año nuevo y vida nueva, pero quiero que todos aprovechemos estos 40, ¿cuántos días nos faltan? 62, 63 días para llegar al año 2017, para decir año nuevo, vida nueva, oiga. Muy bien, Marco. Juancito, que Dios lo bendiga. Adiós, gracias. ¿Cómo le pareció la charla, Juancito? Hola. Aló. Hola, hola. Exacto. Tenemos ya un momentico, mi querida hermana, que Juancito me cortó antes de tiempo. No se preocupe, espérame en la línea. Mis queridos amigos, recuerde que Juancito en este momento le estaba diciendo cómo le ha parecido la charla, las personas que han visitado lugares, que han golpeado puertas, que han visitado un lugar y otro, y ya tristeza, ya saben, nuestros únicos lugares de atención. Mañana viernes, un día tan especial que hay atención en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Bragado, hermanos de Bragado que me escuchan en este momento, porque hay muchas personas que me están escuchando. Mucha atención para todos los hermanos de Dolores, que este martes, si Dios lo permite, voy a estar personalmente en Dolores, calle Campana al 50. En la ciudad de Bragado se atiende mañana, día viernes, día cabalístico, mañana viernes, en la calle Necochea 991. Bueno, tenemos la otra comunicación en la línea en este momento. Le damos la bienvenida a la hermana que está en la línea. Hola, maestro. Con él habla, ¿quién habla? Ay, Marcelita, estaba hablando mucho de Bragado. Vea, la gente me está escuchando en Bragado, en la ciudad de Chivilicoy, en la ciudad maravillosa de Mercedes, de Luján. Todos los hermanos de Corrientes que me escuchan a través de esta emisora de La Plata. Es un maravilloso programa que en este momento están escuchando, porque este programa está saliendo por 47 radios de Argentina. ¿Cómo se escucha en este momento en Bragado las emisoras? No, se escucha fantástico, y la verdad que estoy muy contenta de haberme podido comunicar con usted. Bueno, mañana es un día especial en Bragado. Oiga, mañana están todos los maestros de la Casa Internacional y 4 maestros atendiendo ahí en la calle Necochea 991, Marcelita. Regáleme su fecha de nacimiento, Marcelita. Sí, 7 del 11 del 77. 7 del 11 de 1977. 67. ¿67? Ajá. 43 y 49 años, ¿no? Exactamente. Marcelita, dígame una cosa, Marcela, ¿cuánto hace que me escucha usted a través de esta emisora en la ciudad de Bragado? Ya para los 4 meses, maestro. En Bragado, muy bien. Marcelita, ¿cómo le parece el programa del maestro Kilmer de Jesús? No, el programa es fabuloso y la verdad que yo no veía la hora de poderme comunicar con usted porque, bueno, quería saber cómo es ¿qué tengo que hacer para obtener el medallón de las 7 matrices con las arras de Dios, ¿no? Todo mundo quiere tenerlo, todo mundo, Marcelita. Por lo que escucho, sí, bueno. Marcelita, todo mundo quiere tenerlo. Bien a la gente que lo obtuvo, entonces, en función a todo lo que escucho, quiero tenerlo, maestro. Marcelita, mañana mismo usted cuando venga a su consulta, hágase el sacrificio mañana de 9 a 4 de la tarde en la ciudad de Bragado, llegue a la calle Necochea 991, ahí en la esquina. Ajá. En la esquina de esa casa bonita de ladrillo, ahí estamos atendiendo mañana día viernes, oiga. Hola. Mi mujer, no se vaya a preocupar, usted va a tener los 4 elementos primero que todo. Mañana cuando venga su consulta, no va a pagar consulta, solamente va a pagar los 4 elementos. Esos 4 elementos es para que usted en verdad pueda reconocer que mañana es otro día especial. Mañana es un día especial, Merceditas, oiga. Ajá. Marcelita, perdón. Marcela. Entonces mañana es un día especial porque yo quiero ayudarla. Yo sé que usted tiene muchos deseos de vender ese campo, Marcela. Ay, sí, usted no sabe cuánto. Pero la guerra fue grande. La guerra es grande con sus hermanos y con sus hermanas, oiga. Exactamente, sí. Se me está haciendo muy espinoso el asunto de poder vender. Y bueno, y eso nos trae una tranquilidad a mi familia. Y a mí, bueno, tengo una tranquilidad muy grande por la parte económica. Imagínense que uno tiene que hacer inversiones y aparte de eso, bueno, poder salir adelante, que los chicos sigan progresando en sus estudios. Bueno, y el dinero, usted sabe cómo es, ayuda, no es la última finalidad, pero bueno, se necesita y se me hace muy cuesta arriba poder terminar con este tema. Por eso necesito urgente su ayuda. Marcelita, usted, a pesar de que haya visitado lugares pidiendo ayuda, le han pagado muy bien, le han ayudado, pero no han sido capaces de sacar ese entierro que hay en ese campo de su finca. Le quiero decir algo muy importante: su padre dejó algo enterrado en ese lugar y eso es lo que lo tiene penando. Su padre era un tipo que le gustaba mucho trabajar con lo que es joyas, ¿entiende? Él le gustaba mucho, él ahorraba todo en joyas y eso tiene que estar en ese campo porque él está penando últimamente, oiga. Pero no se vaya a preocupar, Marcelita, haremos todo lo posible. Lo imposible lo haremos posible, porque para el maestro Quilmer Jesús no hay nada imposible. Ay, y maestro Quilmer Jesús, que Dios lo bendiga, ¿eh? Espero que sea así, así que yo mañana voy a pasar, a verlos. La única que puede decir si el maestro Quilmer Jesús lo que dice es verdad es usted, mi amor. Usted lo tiene que decir, usted lo tiene que sentir, lo tiene que vivir en carne propia, oiga. Y cuando usted ya me haya visitado, me llama y me dice: maestro Quilmer Jesús, yo lo visité en Baracaro, me atendieron bien y me atendieron mal. Así lo atiende el maestro Abraham, el maestro Narváez, el maestro Aulí, la maestra Lorena, la maestra Marina, la maestra Carmenza. El que lo atienda ahí en Bragado, mi amor, reclámele su ticket legalizado, reclame los cuatro elementos, lleve allí ese lugar todo lo que usted necesita, oiga. Okay. Bueno, mi querida amiga, el maestro Abraham en este momento, el maestro Walter, está muy feliz. Queremos que escuche usted para qué sirve los cuatro elementos. ¿Cuál es el medallón de las siete matrices? Que nadie se puede quedar sin él. Es un costo bastante. Solamente se está cobrando el valor del correo de importación, oiga. Ajá. Bueno, mi vida, ¿cómo le parece la charla con el maestro Quilmer de Jesús? No, me encanta escucharlo siempre, me encantó esta charla y seguirlo escuchando, ¿no? Pero esta vez me tocó a mí, por suerte. Marcelita, algo muy importante. Sí. Analizamos en la parte de la salud que últimamente tiene un brote algo fuerte, como una alergia muy delicada en su cuerpo, oiga. Así, todos esos granitos que están brotando, que están supurando en su cuerpo. Le voy a aconsejar que se consiga la ortiga, el gualanday, oiga. Bueno. Y la caléndula, oiga. Y si puede conseguir un poquito de acacia de la India, mucho mejor. Haga unos baños, se baña el cuello hacia abajo para que su cuerpo se infecte de toda esa energía negativa. Tiene que colocar muchas plantas que sean antibióticas, oiga. Bueno, favor. Marcelita, que Dios lo bendiga. Claro. Mañana nos hablamos, oiga. Mañana estará hablamos, usted. Maestro. Muchísimas gracias por su atención, ¿eh? Bueno, queridos amigos, gracias a Marcela que se comunicó con nosotros. También queremos decirle a todos los hermanos de la ciudad de Bragado que mañana, día viernes, van a estar todos los maestros de la Casa Internacional. Mañana es un viernes especial. Un viernes maravilloso, un viernes a la cual usted se merece, el viernes 28 de la ciudad del mes de octubre. Van a llegar a la calle Necochea 991, calle Necochea 991, Casa Esquilera de Ladrillo, en este momento tan especial. Bueno, queridos amigos de la ciudad de La Plata, recuerde que los días jueves, viernes y sábado se atiende en La Plata, Avenida 53, número 1024. En la ciudad de Capital Federal, aquí donde se transmite para todas las emisoras del país, estamos todos los santísimos días entregando terapias de sanación, curación, liberación, rituales, ceremonias, y le estaremos entregando todos los esotéricos, el kit de la salud, el kit de la suerte, el kit del amor. ¿En qué dirección? Avenida calle Juan Domingo Perón, 1536, planta baja. Una hermosa santería, una hermosa arbolestería a la cual usted puede llegar. Quiero recordarle a todos los hermanos que en este momento es un día especial. Bueno, saludamos a la persona que tenemos en la línea, el 43-72-85-55. ¿Qué hermano, qué hermana, qué hija de Dios está en la línea? Hola, maestro, le habla Raúl. Raulito, que Dios lo bendiga. Yo soy una persona muy carismática, muy dulce, muy auténtica, muy hospitalaria para saludarlos. Yo le digo Raulito porque para mí todos son hermanos, hijos de Dios, en este momento tan especial. ¿De dónde se comunica Raúl? De Mercedes. Mercedes, provincia de Buenos Aires. En el día de hoy fue un día especial para Mercedes. Coménteme una cosa, mi querido amigo del alma, en este momento tan especial, usted que me escucha, ¿cuánto hace que escucha la radio de Mercedes? Mire, hace aproximadamente 15 días. Y yo 15... me llamando porque estoy escuchando gente tan agradecida. Tanto premio Carlos, que estoy muy interesado en adquirir la mediación de las 7 matrices. Exacto. Exacto, mi querido amigo. Usted primero que todo va a recibir una consulta con nosotros. Adquiriendo los cuatro elementos, separando este medallón maravilloso, va a tener una consulta. Y a través de esa consulta se le va a hacer una especie de investigación total desde el día que nació hasta la fecha. Porque nos damos cuenta, mi querido amigo del alma, que muchas personas que han visitado lugares, que portan talismanes, aseguranzas, a veces lo que hacen es ponerle un candado como a una fiera cuando le echa una jaula. La maldad en el cuerpo y el talismán por encima. No puede ser así. Primero vamos a limpiar. Tenemos 63 días para llegar al 31 de diciembre y tenemos que terminar con toda la mala suerte del año 2016, ¿cierto? Cierto. Usted, cierto, bueno, este año. Regáleme la fecha de nacimiento suya, mi querido amigo del alma. 1961, 10 de agosto de 1961, ¿no? Exacto. Bueno, mi querido amigo, usted ya saben que los días jueves estamos en la ciudad de Mercedes, ¿oiga? Sí, sí. En la ciudad de Mercedes estamos los jueves, los viernes, los jueves, todos los jueves en la ciudad de Mercedes. Mañana, día viernes, vamos a estar en Bragado, el día sábado en Chivilicó y en la calle La Valle 532. Las personas que no nos puedan visitar en Mercedes, en Bragado, en Chivilicó, pueden llegar a Capital Federal todos los días en la calle La Valle, en la calle Juan Domingo Perón 1536. ¿Cuánto hace que usted tiene problemas con su pareja, mi querido amigo? Mire, ya hace un par de años largo ya. Exacto. Pero usted dio cuenta que los problemas empezaron por la relación sexual que su esposa sintió, echó a sentir una frigidez, un rechazo hacia usted muy fuerte, ¿no? Sí, hija, porque a veces es más espaciado, no tiene ganas, ya se acusa el dolor de cabeza, ya es vieja, pero... Y bueno, la verdad es que nos llevamos mal, pero el tema es ese. Antes de eso estamos bien, éramos una pareja normal, pero hace 12 y pico empezó con eso, no tiene ganas. No sé. Exacto. Sé, para ir a saco a pasear, a ir a cenar, que esté contenta, pero está todo el día triste, tiene que estar desganada ella. Exacto, eso es lo importante. Yo les quiero explicar esa parte, porque muchas personas dicen, ¿será que el hombre es el único que sufre de impotencia? ¿Será que la mujer es la única que la mujer nunca sufre? No, la frigidez en la mujer, mi querido amigo del alma, es más delicado que la impotencia en el hombre. Usted sabe, todos los hombres que en este momento, todos los hermanos que han pasado por este momento de infelicidad, de intranquilidad, de frigidez, de impotencia sexual, sabe que el hombre así pierda la erección, pero sigue teniendo la ansiedad. En la mujer no, en la mujer llega la frigidez y no quiere saberlo, mira a una persona, la mira a kilómetros, rechazo, odio, de todo, querido hermano, es más delicado la frigidez en la mujer que la impotencia del hombre, y en el caso de su esposa no es algo normal. Le voy a decir por qué, porque ustedes son parejas inseparables. Su mujer es una mujer muy buena, luchadora, emprendedora, es una mujer que lo ama, lo quiere mucho, oiga. Pero usted se da cuenta que en Mercedes, le voy a decir algo muy importante, en Mercedes hay mucho curandero, mucha pitoniza, mucha hechicera, ¿ya? Sí, sí. Entonces, mi querido amigo, lamentablemente, ella visitó una persona que trabaja la magia negra. Ah, ella visitó a investigar y le pidieron una corriente, y ella lo que quiso fue dominarlo a usted, pero no, lo quiso fue ayudar, sacar adelante, tener un hogar maravilloso, protegerlo. Pero no lo que le hicieron a ella, porque ella le hicieron un trabajo al revés. En lugar de atraerla hacia usted, lo rechazaron, lo aislaron, oiga. Entonces dígale a ella, lo único que tiene que decirle a ella, que visite a esa persona que visitó y que le diga que les corte ese trabajo, que le corte ese trabajo. Y usted va a venir, puede ser el próximo jueves, o puede ser venirse a Capital Federal el día que quiera. Y usted va a traer un poquito de corriente de ella. Venga con ella, dígale, yo hablé con el maestro Kilmer de Jesús. Llevemos la orina, llevemos la tierra de nuestra casa, llevemos el agua. Y yo sé que las cosas van a cambiar. Consígase un pañuelo rojo para hacer un ritual en la parte sexual, ¿oiga? Que se lo escuche atentamente. Bueno, mi querido amigo, ¿cómo le pareció la charla con Quilmer de Jesús? Y la verdad que muy reconfortante, porque yo no veía que me iba a ver mal en la derecha. Lo que usted me acaba de decir, el trabajito que tiene, yo no me lo esperaba, la verdad. Bueno, mi querido amigo, ya sabe que en Mercedes atendemos todos los jueves, ahí en la avenida 16, número 462, esquina 19, ¿oiga? Sí, perfectamente. Yo bueno, mejor ir a la capital. Bueno, en la capital lo esperamos mañana viernes, si es necesario, ¿oiga? Sí, listo, también estoy por ahí. Mil gracias por su atención. Bueno, mi querido amigo, ¿cómo le pareció la charla? Bárbara, la verdad que me reconfortó mucho. Dale, gracias, mi querido amigo. Hasta luego, una bendición. Eso es maravilloso, queridos hermanos, que usted en este momento puedan anotar las líneas telefónicas 43-72-85-55, 43-72-15-86. Ya saben que en la ciudad de San Miguel se atiende la maestra Yanina, el maestro Tomás, el maestro Llanero, los días domingos y los días lunes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. No pierda la oportunidad, único día de atención en la ciudad de San Miguel. Llegue tranquilamente a esta ciudad maravillosa de la ciudad de San Miguel los días domingos, los días lunes de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la avenida Presidente Perón 1621, octavo piso, oficina D. En la ciudad de Dolores, este martes próximo, queridos hermanos, vamos a estar atendiendo en la calle Campana el 50. Si Dios lo permite, estaré personalmente en la ciudad de Dolores. Queridos hermanos, conozcan al avatar de la nueva era, al maestro Quilmer de Jesús, al secretista, al hombre, al líder religioso, al hombre de los secretos, al hombre del poder del misterio. Gracias a todas las personas que están comunicando en Capital Federal al 43-72-85-55. 43-72-15-86, la línea celular 11-39-30-51-72, todos los días en Capital Federal. Este sábado maravilloso en Chivilcoy, calle Lavalle 532, de 10 de la mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Chivilcoy. Que Dios los bendiga, que Dios los colme de miles y miles de bendiciones. Mañana día del planeta Venus, estaré con ustedes a esta hora y por esta emisora. Hasta mañana, mi sagrada familia. La Casa Internacional del Éxito presentó Voces de Esperanza, un programa dirigido por los más prestigiosos mentalistas, consejeros y guías espirituales. Esperamos haber dejado germinada en su familia y en su vida la semilla de la prosperidad. Los esperamos en una nueva audición. Que sean todos muy felices. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. ¿Usted sabe dónde va el dinero de sus expensas? No deje su consorcio en manos de improvisados. Organización Baires. Administración de consorcios de propiedad horizontal. Idoneidad, dedicación y transparencia. 5365-5643. info@baires.org. Policréditos son cuotas fijas para comprar muebles, electrodomésticos, colchones, materiales para la construcción y todo lo que necesitas para tu casa. Créditos fáciles y rápidos de obtener. Llámanos al 0800-666-7873 o hacete fan en Facebook. Policréditos. Empezamos. Empezaron las obras para disminuir las inundaciones. Empezó el mejoramiento integral de las 100 localidades más vulnerables del país. Empezó la renovación de las vías del Belgrano Cargas. Empezó la electrificación de trenes, la construcción de nuevas estaciones y la instalación de frenos automáticos en todas las líneas. Empezaron las obras para que todos los hogares del país tengan agua potable y cloacas. Empezó el plan de infraestructura más ambicioso de la historia. Es importante todo lo que empezamos, pero lo más importante es que juntos lo vamos a terminar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación. Radio Belgrano, AM 650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano. AM650. Marca registrada. Colombraro, hermanos. Una empresa argentina como el tango presenta La danza de la fortuna con un bagaje cordial de fe, ilusión y esperanza. Los espera a suerte y verdad. La danza de la fortuna. La danza de la fortuna. Un programa suerte y verdad con las pasiones populares del porteño, creado y conducido por González Rivero. 32.815, 120. Llegó la danza de la fortuna. Afortunados días, amigos. 20 sorteos fueron programados para este jueves y ya estamos preparados para brindarlos premio por premio de pizarra como primicia a través de Radio Belgrano, AM650, una radio con historia que vive el presente. Pero antes de entrar en materia, actualizamos a los amigos desactualizados recordándoles los primeros premios de los sorteos de anoche. Nacional, 1911. Provincia de Buenos Aires, 8.417. Montevideo, 1.450. Santa Fe, 0.383. Lotería de Córdoba con quiniela para capital y provincia de Buenos Aires, 2.305. Vos no acertaste, entonces envía a Fortuna al 1515 más tu mensaje. Vas a conocer así todos los números, los atrasados, los candidatos, los recomendados, desde cualquier lugar del país y a toda hora. Fortuna al 1515 no deja de dar alegrías. Ayer acertó 3 cráneos más. El 84 estuvo al tope de la vespertina de la Nacional. El 27 en la nocturna de Chaco. Y finalmente el 56 en la vespertina de Corrientes. ¿Te das cuenta por qué te lo digo? Probá, escribí en tu celular la palabra fortuna más tu mensaje. Envíala al 1515. Así acertarás con Riverito y le ganarás a la mala suerte. Colombraro, máxima calidad en artículos plásticos para el hogar, presenta la danza de la fortuna. En pocos instantes se inician las primeras ilusiones del día. Los sorteos madrugadores. Ya estamos comunicados con los recintos y vamos al encuentro de nuestros compañeros en procura de los primeros detalles de los mismos. Jorge Dragwell, el de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Sorteo 2910 va a fiscalizar la escribana Mariana Sánchez. Será jefe del mismo Emanuel Russo. En el recinto de la Nacional, arquitecto Eduardo Layén. Bienvenido. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto González Rivero. Vamos a comenzar la primera de la quiniela con la jefatura de sorteo de Luciano Córdoba. Fiscaliza el escribano Mario Conforti. Y si acierta, siga acertando en Gendel Hogar, donde usted comprará mejor. Gendel, un lugar para confiar. A la suerte hay que buscarla. Comunicate con Plata al 1515 y comenzá esa búsqueda ganando. Envía desde tu celular la palabra Plata al 1515 más tu mensaje y así conocerás los resultados de las quinielas al instante, desde cualquier lugar del país, a toda hora. Grabátelo. Plata al 1515. Plata al 1515 siempre te da alegrías. Columbraro, máxima calidad en artículos plásticos para el hogar. Presenta la lanza de la fortuna por ahí. M650, Radio Belgrano, marca registrada. Con la danza de la fortuna volvemos a los recintos. Todo dispuesto en Nacional, Dayen. Últimos detalles. Y en la provincia de Buenos Aires, Drago. Está todo listo. Bueno, pero tenemos un minuto. Sí, por supuesto. Llamamos la atención de los apostadores de la provincia de Buenos Aires. Jugando en las agencias oficiales, tu boleta no ganadora sigue participando por importantes premios en efectivo y hasta por un auto 0 kilómetro por semana. Chequea vos mismo tu boleta o acércate a una agencia oficial y confirma si tiene premio de dinero en efectivo. Después, en la quiniela nocturna está en juego un auto 0 kilómetro por semana. Jugando en las agencias oficiales ganamos todos. auspicia Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Organiza Caolab, que preside el señor Gustavo Connors. Y en marcha la bonaerense, Drago. Todavía, ahora se comienzan a dar la orden. Casino Buenos Aires te da siempre buenas noticias en la danza de la fortuna. César Banana Pueyrredón se presenta en vivo el miércoles 9 de noviembre a las 22:30 para enamorarte y revivir sus mejores éxitos. El show es libre y gratuito. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Se reveló la primera incógnita en la provincia de Buenos Aires, Drago. Viene llegando el primer juego de bolillas, a ver con qué comenzamos, con el 15º, 2087. 2087, 15º bonaerense, y en nacional... 3373, 3373, ubicación 6. Sexto, 3373. El sexto en la nacional acertó, sí, acertó en Gente del Hogar, donde usted comprará mejor. Gente, un lugar para confiar. En el Cruce Varela y en el Pato Sanitario La Recova, precio, calidad y servicio. En Solano 844 y 891, Pinturerías Obus, pintan bien. Agenciero de Eficiencia y Sortear. Seguridad al servicio de su agencia, Comisiones Romero, 4628-0777. Nacional. 3782. 3782, ubicación 20. Tiene dueño el 20º en la nacional, 3782. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál vio la luz? 14º, 1793. 1793, el 14º bonaerense. La fortuna en Gran Borja la tiene Luisito, el único canal chico Brayá, Luisito trae suerte. En la Ferrer Sur está Mazari, avenida Luro, 6320. Sortear. En San Miguel, en Bellavista y frente a estación Pablo Rogués, agencia Batesati. Y en la nacional, señor Córdoba. 8686, 8686. Ubicación 1. El primero simultáneamente en los dos sorteos. En el de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el favorecido? De agua lo anuncia Colombraro. 3944-3944. ¡Riverito! ¡Riverito! ¡Riverito! ¡Tiene la grande! ¡Riverito tiene la grande! ¡Sí, a la cabeza en la nacional! 8686, cuánto humo, a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. 3944, y ahora en nacional. 1708-1708, ubicación 13. Mi número negro en el 13º de la nacional, 1708. Y fueron cuatro ya los que vieron la luz en la nacional, Dayen. Sí, señor. Y en la provincia de Buenos Aires hay cuatro también, Drago. Con el duodécimo, 1721. 1721, duodécimo bonaerense, acertó. Sí, acerté en Gendel Hogar, donde usted comprará mejor. Gendel, un lugar para confiar. Y ahora en Nacional se cubre la cuarta parte de la tabla. 4373. Repite. 4373. Ubicación 7. Póngale otro plus a la quiniela, plus y super plus. Plus 9. Las grandes alternativas de la quiniela de la provincia esperan sus apuestas en los sorteos nocturnos. Ahora con plus y super plus, con dos pesitos, agregale plus 9 con un pozo asegurado todos los días de 3 millones de pesos. Y haga plin caja. ¿Y cuánto tiene plus 9 para esta noche, Drago? 34 palitos, 200. Sortear. ¿Y qué novedad tiene en la provincia, Drago? 19º, 3169. 6169, 2015, 2015. Ubicación 10. Y el 10º tiene dueño en la nacional. Y que trae la niña bonita, 2015. Antes o después del teatro, deleítense con los exquisitos sándwiches de la Pasta Frola, Corrientes 1365. En el barrio Sarmiento de José Cepaz, acierte la carambola, Sarmiento, esquina Pampa, José Cepaz. Amigo agenciero, atención, como siempre el emporio del agenciero tiene todo para su agencia, consúltelo. 4384-6600. Columbraro sigue auspiciando la danza de la fortuna, quiniela nacional. 3286. Repite. 3286. Ubicación 14. Está bien, es el día del humo, oye. 3, 2, 8, 6. Se ubica en el 14º de la Nacional, que ya tiene el 86 a la cabeza. ¿Y la provincia cuál se ubica, Drago? El tercero, 6.962. 6.9, tercero, ¿qué más? Décimo tercero, 6.078. 6.078, décimo tercero bonaerense. ¿Usted sabe dónde comprar madera? En la maderera de la suerte. Zavala Moreno tiene todo y lo espera en Avenida 31 entre 39 y 40 La Plata. Llámelo a Zavala Moreno. 0221-470-8259. Nacional. 0017-0017. Ubicación 4. 8 premios en la pizarra de la quiniela nacional. Con el cuarto, ¿quién dijo desgracia? 0017, el cuarto. ¿Y en la provincia? El segundo, 0271. 0271, segundo bonaerense. Acertó, sí, acertó en Gendel Hogar, donde usted comprará mejor. Gendel, un lugar para confiar. Artículo de ortopedia, prótesis, ortesis, Casa Libera, Talcahuano 330 en Capital. Sortear. Por suerte, en la estación y frente a la estación Monte Grande está el 35. ¿Y en la nacional cuál está? Señor Córdoba. 9.667-9667. Ubicación 16. A la suerte hay que buscarla. Comunicate con Plata al 1515 y comenzá esa búsqueda ganando. Envía desde tu celular la palabra Plata al 1515 más tu mensaje y así conocerás los resultados de las quinielas al instante, desde cualquier lugar del país, a toda hora. Grabátelo. Plata al 1515. Plata al 1515 siempre te da alegrías. ¡Colobraro con la danza de la fortuna! Sortear. Quiniela Nacional. Se cubre la mitad de la pizarra con este que ve la luz. 8.527-8527. Ubicación 19. 19º en Nacional, 8.527. ¿Y en la provincia? El noveno, 2.353. 2.353, noveno, ¿qué más? 18º, otra chapa, 3.839. 3.839 para la redoblona y el 39 presagio de lluvia, que sea de dinero, basta de lluvia. Y viene otro en la nacional, rápidamente. 0.931-0.931. Ubicación 5. Por suerte, en Delviso, juegue y cobre, ya es la buena suerte. En Barracas, tu agencia Puente Pueyrredón, Montes de Oca, 1777. En el cruce Varela y en el pacto sanitario La Recoba, precio, calidad y servicio. En Solana está Dorotea, juegue y cobre ya. Calle 893, número 3753. En estación San Miguel, todos ganan y dicen la gran 7 y 3315. Y en la nacional, a ver si ganan. 2.481-2481. Ubicación 15. El 15º se suma a la pizarra de Nacional. 2.481 repartiendo flores, no obstante este sorprendente frío que estamos sufriendo, por lo menos en la capital. Y en la provincia, Lago. Sortear. Aquí no repartimos, el vigésimo, 7.571. 7.571, vigésimo, bonaerense, ya volvemos. 2.359-2359, ubicación 11. Un décimo en Nacional, 2.359, y que quedó pendiente en la provincia, Lago. El cuarto, 6.274. 6.274, tu número negro en el cuarto, el 4 para la exacta. Sí, ahora Frigorífico Leo la está esperando, señora, en Santiago del Estero, 155 y 163 aquí en Capital. Y en Don Orión está su agente, va Perón y casi 7, Don Orión. Y en Floresta La Esperanza, la carra 536. Y en la Nacional, 4.214-4214. Ubicación 18. Casino Buenos Aires te da siempre buenas noticias en la lanza de la fortuna. César Banana Pueyrredón se presenta en vivo el miércoles 9 de noviembre a las 22:30 para enamorarte y revivir sus mejores éxitos. El show es libre y gratuito. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Nacional. Hay 15 en pizarra. 0476. 0476. Ubicación 8. Con este hay 15, ¿eh? Ahí está. Acierto de fortuna al 1515. El octavo en la nacional. 0476. Por favor, Dieguito, elevamos un poco el nivel del micrófono del jefe de sorteo, ¿eh? Y en la provincia, Drago. Un décimo, 8.367. 8.367, un décimo. Sortear. Décimo séptimo tiene ya para 4.835. 4.835, canta el pajarito, la redoblona. 8.108, 8.108. Repite. Ubicación 9. Mi número negro en el noveno de la nacional. 8108. Acertó, sí, acertó en Gente del Hogar, donde usted comprará mejor gente en un lugar para confiar. Se está acercando el momento de saborear el almuerzo ejecutivo del restaurante El Imparcial y a los mejores precios. Como siempre, restaurante El Imparcial lo brinda los días hábiles, de lunes a viernes. Siempre en Hipólito Yrigoyen y Salta. En Citibel, frente a Disco, Agencia El Rey de Oro, te pagan el día todos los premios que ganas. No importa el monto que sea. En Citibel, El Rey de Oro, tu agencia. 9066. 9066. Ubicación 3. Columbraro sigue presentando la danza de la fortuna. Quiniela Nacional. Tercero, 9066. Y en la provincia de Buenos Aires, novedades, Drago. Séptimo, 6.310. 6.310, el séptimo. Octavo, 3.313. 3.313, ¿quién dijo? Sí, está. Es el octavo bonaerense y cuatro lugares vacíos en la provincia. 4.309. 4.309. Ubicación 17. 4.309, el dueño del décimo séptimo de la nacional, que tiene dos lugares vacíos. El segundo y el duodécimo. Lácteos Barraza, mozzarella, ricota, quesos, calidad con nombre y apellido. Pedidos al 4568-9547. Columbraro, con la danza de la fortuna, penúltimo a la nacional. 0663. 0663. Ubicación 12. 0663, el dueño del duodécimo en la nacional, que es el penúltimo, y en la provincia de Buenos Aires, Drago. Décimo sexto, 0675. 0675. Sortear. El décimo sexto, el único. Sí, faltan quinto, sexto y décimo. Y el broche al sorteo de número 8521. 8521. Ubicación 2. 8521, segundo en la nacional, que trae a la mujer. Y después el sorteo de letras para los que no tengan suerte con los números. La suerte búsquela en Moreno, en Agencia El Morocho, en cualquiera de sus tres direcciones. Victorica 261, Vicente López 88 y también 9 de julio 248. Siempre en Moreno está el Morocho. Columbraro, con la danza de la fortuna, quiniela de la provincia de Buenos Aires, postrimerías del sorteo. Sexto, tiene yapa, 2347. 2347, el sexto bonaerense. Eleve también un poquito el nivel de su micrófono, por favor, Drago, que lo escuchamos muy bajito, ¿eh? Ahí llega el décimo, 2704. 2704, el décimo en la provincia, y el único lugar vacío es el quinto. Sí, acertó en Gente del Hogar, donde usted comprará mejor. Gente, un lugar para confiar. No piense más, en La Plata hay regalos empresariales y regalos personalizados en el acto. Visite One Express, diagonal 77, número 652, frente a Plaza Italia, en La Plata. Así que tiene que viajar urgentemente al interior o al exterior y no consigue pasajes de avión. ¿Por qué no consulta sin ningún compromiso con González Moreno Tours? Siempre tiene un lugarcito a los mejores precios en pesos argentinos. Y si lo requiere para mayores facilidades, con tarjeta de crédito. González Moreno Tours está en el corazón de Belgrano. Ciudad de La Paz, 1972, segundo piso. Teléfonos 4783-0429 y 4393-5633. La vía de comunicación por internet es www.gonzalezmorenotours.com.ar. Cae el telón en la provincia de Buenos Aires. El quinto cierra la marcha de los favorecidos. 7.142. 7.142, si nos da las zapatillas para andar el resto del día, por cierto. Todo dicho en números, en las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires. Ya viene el sorteo de letras. Cuidado, en la calle Corrientes te venden hasta el obelisco. Es riquísimo. Es de chocolate. Bombones de bombonería bombonela, claro. Corrientes 1479. Casi Paraná. ¡Riverito! ¡La sabe! Sí, envía Fortuna al 1515. Paz tu mensaje. Conoce todos los números atrasados, los candidatos y recomendados desde cualquier lugar del país y a toda hora. Probá, escribí en tu celular la palabra Fortuna más tu mensaje. Mandala al 1515 y ganale a la mala suerte. ¡Riverito! ¡La sabe! ¡Nuevo bingo a Drogué! ¿Todavía no lo conoces? Tiene el club de fumadores las cigaretas, slot de última generación, obras de arte únicas, las mejores máquinas electrónicas y mucho, mucho, mucho más. Nuevo bingo a Drogué, Hipólito Yrigoyen 13.384 a Drogué. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos y beneficio para todos. Colombraro, lo mejor en plásticos para el hogar, presenta la danza de la fortuna y el sorteo de letras de la quiniela nacional con la clave desde el recinto Eduardo Dayen. Gracias, Riverito. H de Hernán, reitera H de Hugo, B corta de Verónica y Diego Y de Yamila. HH, B corte Y C. Quienes poseen estas cuatro letras en su ticket se hacen acreedores a 200 pesos. Pero de no ser así, todavía les queda la tercera y última alternativa, en la que pueden participar sin ningún gasto con solo identificar la apuesta en el reverso y llevarla a las urnas que poseen todas las agencias de la Lotería Nacional. Aún pueden ganar 10 premios de 1.000 pesos en los sorteos de los sábados de no ganadora. La danza, la danza de la fortuna. Pinturerías Ogus, en la danza de la fortuna por AM650 Radio Belgrano, les brinda los primeros premios de los sorteos madrugadores de quinielas. Provincia de Buenos Aires, 3944-3944, el 44, acierto de fortuna al 1515, ambos recomendados para hoy, serio. Nacional, 8686, primera de Santa Fe, sorteo madrugador santafesino, 7603, San Cono, que nos vaya, 7603. En instantes, los resúmenes con los 60 de Pizarra y en Solano, 844 y 891. Pinturerías Ous, pintan bien. A la suerte hay que buscarla. Comunicate con Plata al 1515 y comenzá esa búsqueda ganando. Envía desde tu celular la palabra Plata al 1515 más tu mensaje y así conocerás los resultados de las quinielas al instante, desde cualquier lugar del país, a toda hora. Grabátelo. Plata al 1515. Plata al 1515 siempre te da alegrías. Casino Buenos Aires te brinda buenas noticias en la danza de la fortuna. César Banano Pueyrredón se presenta en vivo el miércoles 9 de noviembre a las 22:30 para enamorarte y revivir sus mejores éxitos. El show es libre y gratuito. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El problema de su auto tiene solución en JM Car, un taller para todas las marcas. JM Car, Juan Manuel Blanes 230, en La Boca. ¡Riverito! ¡La sabe! Sí, envía Fortuna al 1515. Paz tu mensaje. Conoce todos los números atrasados, los candidatos y recomendados desde cualquier lugar del país y a toda hora. Probá, escribí en tu celular la palabra Fortuna más tu mensaje. Mandala al 1515 y ganale a la mala suerte. ¡Riverito! ¡La sabe! La danza de la fortuna ya con los prometidos resúmenes. Provincia de Buenos Aires, controla Jorge Drago, el repaso con tablero electrónico. A la cabeza, 3.944, el 44, acierto de fortuna al 15-15. Segundo, 0.271.71. Tercero, 6.962.62. Cuarto, 6.274.74. Quinto, 7.142. Sexto, 2.347. Séptimo, 6.310. Octavo, 3.313. ¿Quién dijo esta? Noveno, 2.353. Décimo, 2.704. Undécimo, 8.367. Seisiete, duodécimo, 1.721. Décimo tercero, 6.078.78. Décimo cuarto, 1.793. Pegala de fortuna al 15-15. Décimo quinto, 2.087. Décimo sexto, 0.675. 7-5. Décimo séptimo, 4.835. Décimo octavo, 3.839. Décimo noveno, 3.169.69. Y vigésimo en la provincia de Buenos Aires, 7.571.71. Como no hay objeciones, hay acotaciones de Jorge Drago que escuchamos atentamente. Muy bien, las unidades más reiteradas fueron el 1, el 3, el 4 y el 7. Todos aparecieron tres veces, no hubo premios terminados en 6. Se reiteró el 71 en segundo y vigésimo y las redoblonas. Décimo tercero con décimo quinto, 78 con 87. Décimo cuarto con décimo octavo, 93 con 39. Noveno con décimo séptimo, 53 con 36.